Son prácticamente las 7 de la tarde, hora de iniciar un nuevo capítulo de esta reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. En el capítulo de hoy vamos a seguir avanzando, narrando y contando historias de contactos previos que hubo antes de que los españoles llegaran a América, entre las culturas americanas y las culturas de otros continentes, tanto como los europeos como los asiáticos. En el capítulo anterior habíamos estado viendo toda la documentación existente desde las épocas de Platón en adelante sobre la supuesta existencia de un continente llamado la Atlántida, que todo parece indicar que era un continente muy evolucionado, con ciudades que habían alcanzado un gran desarrollo, y por lo cual muchos piensan que fue la cuna de todas las civilizaciones, y que al sucumbir ese continente por razones geológicas, se supone que el mar subió y el continente quedó sepultado bajo las aguas, los habitantes de la Atlántida, que los denominamos los atlantes, se diseminaron por el mundo, llevando a cada una de las regiones los adelantos que ellos habían alcanzado. De modo que al paso de las épocas, la Atlántida parecía una tierra fantasma. Resurgía aquí y allá para tomar los contornos de la Palestina, del África del Norte u Occidental, de la América Austral o Septentrional, cuando no se trataba del archipiélago de las Azores, de las Canarias, de Creta, de Madagascar o de la isla griega de Santorín. Todo el mundo pretendía que la Atlántida había pertenecido a sus regiones. Todas esas hipótesis han sido censadas por una asociación fundada en 1926, la Sociedad de los Estudios Atlántidos, que continúa hoy sus actividades en París y ha hecho el inventario de los libros y los artículos que tratan del tema. A título de ejemplo, existían en el momento de la creación de la sociedad alrededor de 2.000 obras que trataban sobre la Atlántida. Actualmente son 10.000 libros los que abordan el tema, y el doble de artículos, al menos, han sido publicados en revistas. Es decir, que las interpretaciones forman legión. Un cierto número de ellas vale la pena tenerlas en cuenta, sabiendo que el conjunto de las hipótesis emitidas podría ser fácilmente objeto de una enciclopedia. ¿Por qué nos interesa a nosotros hablar sobre la Atlántida? Y porque estamos buscando el origen de estos contactos previos que hubo antes de que los europeos llegaran a América. Y estamos buscando la explicación de algunas mitologías y creencias de los pueblos americanos, en el sentido de que ellos decían que sus sabios, sus sacerdotes, se formaban en una ciudad muy avanzada, que por momentos la llamaban Uztlán con Z. Esa ciudad por momentos parecía oculta en las alturas cordilleranas de la Mesoamérica, pero otros decían que estaba alejada en los mares y que se suponía que era una isla lejana. De modo que esas historias, esas mitologías, coinciden también con las interpretaciones de que la Atlántida había nutrido cultural y técnicamente a las otras civilizaciones europeas. Vamos a ver ahora algunas teorías sobre la Atlántida. En el siglo XVIII, Olof Rudbeck pretende que la Atlántida no es otra cosa que Suecia, su tierra natal. En su espíritu es a la vez la patria de los escitas, los godos, los troyanos, los moros, los galos, los germanos, los gigantes, las amazonas. Resuelve así este pensador todos los enigmas que habían quedado en suspenso. Esa tesis la desarrolla abundantemente en cuatro obras destinadas a introducir una importante serie de volúmenes. Listos para ser impresos, los manuscritos se quemaron durante el incendio de Uppsala en el año 1709. Ante la magnitud de la catástrofe, el autor se dejará morir, vencido por la desesperanza. Veamos ahora otra historia. Nacido en Filadelfia en 1831, Ignatius Donnelly comienza a los 22 años una brillante carrera de abogado. Antes de convertirse en propietario y único redactor de The Migrant Journal de Niger City, empresa que fracasa, se lanza entonces a la política y durante 8 años representa a Minnesota en el Congreso de Estados Unidos. Vencido en las elecciones de 1870, consagra entonces su tiempo al estudio y a la defensa apasionada de la Atlántida. Su libro, Atlantis, The Antediluvian War, conoce un éxito tal que no cesa de ser impreso nuevamente. Establecido en medio del Atlántico, al oeste de las Azores, los atlantes, declara, podrían haber sido los antepasados de todos los pueblos cuya zona de hábitat se extiende del Mississippi al Mar Caspio. No solamente los primeros hombres habrían aparecido allí, sino que allí sería donde pasaron del estadio de la barbarie a la civilización. Habrían inventado las herramientas, los primeros alfabetos, la seda, el papel, la brújula, la pólvora, lo esencial de los inventos que hoy se atribuyen a los chinos. Ya que numerosos descubrimientos arqueológicos han atenuado fuertemente el alcance de las apasionadas afirmaciones de Donnelly, el escocés Lewis Spence intenta reajustar aquellas teorías dándoles un asentamiento más de acuerdo con los datos de la época, en la primera mitad del siglo XX. En su haber, hay que citar la obra aparecida en 1942, que se llama L'Europe suivre telle Atlantide, donde predice la desaparición del viejo continente, sino denuncia y combate radicalmente también el nazismo. Digamos, anecdóticamente, que Arthur Conan Doyle se ha referido a menudo a Spence cuando se encontraba con algún problema a la hora de escribir una u otra investigación de Sherlock Holmes. Como vemos, la historia y el misterio de la Atlántida se ha prestado para toda clase de especulaciones. También los médiums se han interesado por la Atlántida. Algunos se han preocupado por las razones de la desaparición de aquel continente. Otros se han empeñado en quererlo localizar. En 1890, un inglés, Scott Elliot, certifica que la Atlántida ocupaba la mayor parte del Atlántico y estaba poblada por los guerreros Nohalas, gigantes de piel negra dominados por los toltecas, los cuales fueron castigados más tarde porque se entregaban a la magia negra. En 1840, Edgar Cayce anuncia grandes conmociones geológicas y declara que se van a producir en 1968. Pretende que la fracción occidental de la Atlántida volverá a reaparecer a la superficie. Si bien es cierto que, en la fecha prevista, unos aviadores han visto a la altura de las Bahamas, y más precisamente en Blimini, ruinas submarinas, los partidarios de Kai se olvidan generalmente añadir que, al mismo tiempo, él preveía también la inmersión total de New York y de Tokio. En 1898, el geólogo francés Pierre Ternier esboza la teoría de los puentes, según la cual varias cadenas de montañas podrían haber conectado Europa con América. La cadena Norte Atlántico, escribe, parte del umbral de Spitzberg, sigue primero la costa de Groenlandia, se ensancha en torno a Islandia y se ensancha aún más en torno al domo de las Azores. Se interrumpe antes del Ecuador, allí donde se encuentra un macizo aislado, el macizo ecuatorial. Más al sur, una cadena suratlántica corre hasta la isla Tristán de Cunha y baja hacia el este, hacia la isla Bower. Ternier conecta Groenlandia a Islandia y a Inglaterra, al Cabo Cod, al Cabo San Vicente, Puerto Rico, al Estrecho de Gibraltar, al Cabo San Roque del Brasil y a la costa africana de Guinea. Dos otras cadenas transversales menos netamente dibujadas aún pueden verse en el hemisferio austral. Basándose en esta teoría, los biólogos no han vacilado en observar una gran similitud entre la fauna y la flora de ambas partes del Atlántico. Lo cierto es que las historias y teorías de la Atlántida se multiplican. Prehistoriadores han subrayado igualmente la presencia durante los períodos terciario y cuaternario de hipariones, proboscideos, rinocerontes en uno y otro lado del Atlántico. En 1912, las primeras declaraciones de Paul Shiman, el nieto del hombre que descubrió Troya, han suscitado una admiración excesiva. Entre los numerosos objetos que decía haber heredado de su abuelo, se envanecía de poseer piezas de monedas viejas de 40.000 años. Se suponía que habían servido de numerario en el reino de los atlantes. Esto le permitió establecer una aproximación entre los hallazgos hechos por su abuelo en Lyon y unos objetos desenterrados en Egipto y en América Central. Sacaba la conclusión de que la cuna de las tres civilizaciones había sido la Atlántida. Pretendía también poseer una placa con la inscripción procedente del Templo de los Muros Transparentes. Igualmente, se enorgullecía de haber logrado descifrar el enigmático Códice Troano, el que todavía hoy no ha revelado sus secretos. En un documento aparecido en Berlín en 1918, el antropólogo Rudolf Steiner defiende la tesis según la cual la Atlántida es una tierra de héroes, la patria de una cultura que sobrepasa todas las sociedades presentes y pasadas. Escribe así: al igual que se extrae hoy la fuerza calórica de la huya, transformada seguidamente en fuerza motriz para nuestros medios de transporte, los atlantes sabían poner al servicio de sus técnicas la fuerza seminal de los seres vivos. En su época, las plantas seminales no sólo eran cultivadas para ser utilizadas como alimento, sino para que las fuerzas que en ellas dormitan sirvan para el transporte y la industria. Los atlantes tenían dispositivos que transformaban la fuerza germinativa de los granos en energía técnicamente utilizable. Así es como los vehículos de los atlantes eran propulsados a poca altura por encima del suelo. El 30 de julio de 1952, un egiptólogo, un especialista del folclore frisón, al igual que un pastor suizo preocupado por la arqueología, se embarcan a bordo de un pesquero y bogan hacia la isla de Heligoland, a 10 kilómetros de la orilla. Un buzo se sumerge y descubre rápidamente a 8 metros de profundidad una muralla de piedra seguida de un foso, seguido de un segundo muro de piedras. El descubrimiento de ese vestigio inflama los espíritus. Para el pastor Spanut acredita sus tesis, está persuadido de que acaba de descubrir la Atlántida. En los años 30 había publicado Atlántida, crisol de las razas indoeuropeos y cuna de la civilización aria. Se proyecta entonces el rodaje de 3 películas, un cortometraje, un largometraje documental y una película sensacionalista. Aunque no haya ninguna concordancia histórica, no le cabe duda a Spanut que los danaumas, sacaras, pulsas, sardanas, guasas, evocados por los documentos egipcios que datan del reino de Ramsés III, hayan venido a Egipto de esta región del Heligoland Atlantis, supervivientes del maremoto que se había tragado a su isla. Pero los fantasmas romanos se ven también regularmente solicitados para ilustrar las tesis que conciernen a los primeros ocupantes de América. Con esto damos por finalizado esta divagación poco documentada, pero aventuresca y fantasiosa, de la famosa Atlántida. Transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos transitando nuestro programa de los viernes por la tarde. Estamos con la historia de las culturas y civilizaciones originarias de América. Y estamos hoy recorriendo documentos y narraciones que están semidocumentadas, por decirlo de algún modo, en distintos lugares del mundo, sobre que cuentan sobre contactos que hubo entre las civilizaciones americanas y los pueblos europeos y asiáticos muchos siglos antes de que los españoles llegaran a conquistar y colonizar este continente. Vamos a ver ahora un poco las relaciones que pudieron haber entre los romanos y las civilizaciones americanas. Raramente reconocen los historiadores a los romanos cualidades de buenos navegantes. No obstante, a través de leyendas e hipótesis, aseguran la transición entre la antigüedad y los primeros siglos de la Edad Media. Los períodos turbulentos y de guerras civiles fueron a menudo la ocasión soñada de huir hacia horizontes más gratos. Así, navíos venetos envueltos en la guerra civil que oponía Brutus a César en el año 48 antes de Jesucristo, se habrían aprovechado de una noche sin luna para escapar a la flota de Brutus y volver a su puerto base. Habrían embarcado en ellos sus familias y sus bienes antes de poner rumbo a Irlanda y Singlar en dirección a tierras desconocidas que algunos especialistas sitúan en América. Para sostener esta tesis se refieren a Plutarco, que afirma en uno de sus textos que la isla de Ogigia, ya evocada por Homero, se encuentra 5 días de navegación de la isla de Bretaña, que según las interpretaciones se situaría en Irlanda. En Islandia hasta puede ser que en la tierra de Baffin. Les gusta igualmente recordar que una cabeza romana esculpida en mármol fue desenterrada durante la búsqueda emprendida en torno a la pirámide de Tabixtahuaca en México, igual que se refieren también a las piezas de moneda, pero datan del período de los Antoninos, es decir, del siglo II después de Jesucristo, encontradas en 3 lugares diferentes al sur de los Estados Unidos. Por fin, según otra historia, Sartorius, el vencedor de Pompeyo, resultó tan exasperado por las presiones y amenazas ejercidas por la tiranía reinante que decidió emigrar bajo otros cielos y confesó por doquier su intención de partir hacia las Islas Afortunadas. Es precisamente porque hablaba demasiado de aquel destino que no se fue en aquella dirección, dirán algunos, sino mucho más lejos, hacia América. ¿Por qué, por otra parte, será siempre preciso buscar en América pruebas de una posible travesía cuando en varias ocasiones esas pruebas han fracasado frente a nuestras propias playas? ¿Acaso no se cuenta que en el primer siglo de nuestra era, 2 navegantes de ocasión, cuya descripción se parece extrañamente a los indios de América, naufragaron en la costa septentrional de Europa? Capturados, fueron ofrecidos como esclavo al procónsul de Publio Metellius Cuellar. Un busto de mármol representando a uno de esos indios es entonces encargado y realizado para satisfacer la curiosidad suscitada por esos extraños seres venidos de otros lugares. No es la única historia de este tipo. En varias ocasiones, frágiles embarcaciones embarrancan frente a las orcadas, canoas esquimales o indias conteniendo cadáveres aprisionados por el delantal de piel tendido en la parte delantera de las embarcaciones para proteger a los ocupantes de las aguas. Otros descubrimientos macabros han tenido lugar igualmente al noroeste de las Islas Británicas y también en las costas de Bretaña y en Irlanda del Sur. Sin embargo, el testimonio más interesante de la época romana y de supuestos conocimientos geográficos se encuentran en un texto citado a menudo por Séneca. Más tarde escribió: cuando el mundo sea más viejo, vendrá un momento en que el océano desatará el lazo de las cosas. Una tierra inmensa se abrirá y Tetis descubrirá continentes nuevos, mientras que Tulié ya no será la última de las tierras. ¿Qué insinúa a través de estas líneas sacadas de Medea? ¿Poesía, como pretenden algunos? ¿O al contrario tenía Séneca unos conocimientos que han sido perdidos con el tiempo? Existe, sin embargo, una extraña correspondencia entre ese pasaje y lo que revela Isidoro de Sevilla algunos siglos más tarde, hacia el final del siglo VI de nuestra era. Hay, pretende, otro continente además de los tres que conocemos. Está más allá del océano, y allí el sol calienta más que en nuestras regiones. Aquí ya no se trata ni de poesía ni de bravata. Isidoro de Sevilla era considerado entonces como uno de los defensores de la ortodoxia cristiana. ¿Qué se oculta tras esa afirmación? Sin duda, aquella presunción según la cual en la antigüedad y al principio de la Edad Media sabían los europeos mucho más de lo que imaginamos. Mientras Isidoro de Sevilla redacta esas líneas, la Iglesia Católica reforma su visión del mundo e impone una cosmogonía conforme a las descripciones de la Biblia. Jerusalén es de entonces en adelante el centro del universo. La tierra se parece a un disco o a un plato sobre el cual la bóveda celeste está colocada como una campana de cristal. Tres continentes componen la tierra: Europa, Asia y África. El monte Ararat, en el que se embarrancó el arca de Noé, se convierte en el eje en torno al cual giran el sol, la luna y las estrellas. Al este se encuentra el paraíso terrenal, donde emanan los cuatro ríos descritos en el primer libro de Moisés, y que, según cartógrafos de la época, se identifican tan pronto con el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Ganges o el Danubio. Macrobius, escritor romano de la época decadente, lanza entonces la moda de dibujar monstruos humanos sobre los mapas, abortos espantosos que tienen solamente un ojo, dos cabezas, toman el aspecto de acéfalos o de otras representaciones horribles de seres que, para protegerse del sol, utilizan sus labios gigantes o sus desmesurados pies. Hay también amazonas, sinófelos y otros avatares de la humanidad que habitan y cierran las fronteras del mundo conocido. Marinos temerarios continúan aventurándose, no obstante, en aquellas regiones donde comercian e intercambian el estaño, el ámbar, las pieles y los caballos. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transitando el programa de viernes por la tarde, esta reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos recorriendo una parte de la historia generalmente desconocida, que son los testimonios y pruebas y algunos documentos que hablan o que cuentan, o historias relatadas que cuentan sobre los contactos previos que hubo muchos siglos antes de que los europeos llegaran al continente americano. Estamos viendo cómo en los antiguos imperios, como el Imperio Romano, hay frases, hay declaraciones, hay documentos que hablan de que había cierto conocimiento de que existía una región más allá del Atlántico que era desconocida. Sin embargo, acabamos de ver que la Iglesia debe terciar en el tema y define las cosas con precisión. Le da formato plano a la tierra, la sitúa como un plato donde el cielo es como una campana de cristal que lo cubre, y dice que el hombre y la tierra están viviendo solamente en tres continentes: Europa, Asia y África. Y cierra el capítulo. ¿Es por contagio o porque sus testimonios han sido traicionados? Sea como sea, los mares procelosos estaban, al decir de aquellos marinos, poblados por seres humanos horrendos y malvados. Se parecen a los osos y se alimentan de carne cruda o de grasa. Aventurarse en esas regiones del universo correspondía a entrar de lleno en una pesadilla. Durante aquel período transitorio de los siglos 6 y 7 de nuestra era, los intelectuales describen el mar hiperbóreo, ese mar en el cual navegar era imposible, conocido solamente de aquel que lo había creado, extensión de agua endurecida y envuelta en tinieblas en las que podía ahogarse quien osara afrontarla. Así se instaló el temor y el terror hacia lo desconocido que representaba el océano. Ahí también los autores están de acuerdo para declarar que más allá de ese mar y de las montañas terriblemente nevadas, se encuentra una tierra agradable y dulce, menos trastornada y más fértil que nadie conoció jamás. Los pastos eran excelentes, hasta en punto de que el ganado, si se le dejaba allí pastando más de algunas horas por día, estallaba en pedazos. Allí el ruido de las aguas era melodioso y las viñas fructificaban 12 veces por año. El trigo no crecía en forma de grano, sino en forma de hogazas. La gente vivía allí en paz, lejos de los males de la tiranía y de las guerras. Su lugar de culto se hallaba en una nube de cisnes. ¿Cómo interpretar esa visión fantástica que sea totalmente fruto de una fantasmagoría o de forma antiguos conocimientos recogidos? ¿Reposa esta visión de un mundo paradisíaco sobre indicios o ha sido creada de pies a cabeza, al igual que una utopía, un bálsamo que serviría para atenuar las dificultades de la vida de la época? En aquella época que marca los primeros siglos de la Edad Media, navíos frisones partían más allá de Islandia y el mar tenebroso. A partir del siglo XII, los marinos bretones no vacilan en pescar el bacalao y la ballena frente a América. Ballenas que ellos siguen desde el Golfo de Gascuña, donde vienen a parir, seguidamente suben hasta Terranova. Esos navíos no son los únicos que siguen las huellas de los cetáceos. De camino se encuentran con pescadores galeses, gallegos o portugueses. En el curso de sus campañas de pesca, existen intercambio con los lejanos indígenas de preciosas pieles, objetos de marfil, pero los marinos de la época no se preocupan de saber más acerca de esos indios con los cuales logran una continuidad de contactos. Ocupado por guerras intestinas primero y cruzadas después, el continente europeo no presta atención a esos intercambios entre marinos occidentales e indios. Es más, los intelectuales de la época, refugiados en sus talleres de escritura, no se preocupan por extender los conocimientos adquiridos. Prefieren consignar en los mapas islas imaginarias, tierras fantasmas, ciudades misteriosas. El país de Bowes, la isla de Man, la tierra o Brasil del gaélico Brace II, la isla de San Brandán, que figurará en los mapas hasta el siglo XIX, siguen sin haber sido identificadas con precisión. Según las épocas, viajan por el océano satélites del mundo conocido, tan pronto situadas cerca de América como cerca de las costas europeas, promesas viajeras que compiten con la línea del horizonte. Entre esas tierras fantasmas figura la isla de las siete ciudades del Cibola. El origen de la leyenda vale la pena contarlo, porque es el equivalente europeo de El Dorado. Pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras al dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Allá Marquerquilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos que se apagó. Estábamos hablando de la leyenda de las siete ciudades del Cibola. Durante la conquista árabe de España en el siglo VIII, un obispo que huía de los invasores se refugió en Portugal. De Lisboa habría atravesado el océano y desembarcado en una orilla desconocida, donde habría fundado siete ciudades, hasta tal punto florecientes que las calles estaban pavimentadas con oro. Quiere la casualidad que ese relato se parezca en ciertos puntos a un mito fundador conocido por los indios de México y de América Central, el de las siete grutas de las que diferentes tribus sacaron su origen. La palabra Chicomustoc, que viene del náhuatl, significa literalmente las siete grutas. Rápidamente, las imaginaciones enfebrecidas por el brillo del oro fusionan las dos leyendas en un relato detallado para ir a parar a una historia convincente. Y es así como los españoles, durante la conquista, han enviado algunas expediciones hacia el norte, a la altura del Colorado, de Nuevo México, de Arizona o de California, convencidos de hallar allí las siete ciudades. Solo hallaron en aquellos lugares a los Hopis, los Zunis y algunas aldeas de agricultores. Vamos a ver ahora algunos contactos que se dice que hubo entre las culturas chinas y las culturas americanas. Son raros los curiosos que se han preocupado por los contactos posibles entre China y América. Sin embargo, los chinos son quienes llegaron primero, entre los años 40.000 y 10.000 antes de Jesucristo. Cazadores de mamut extraviados que atravesaron el estrecho de Bering cuando una delgada franja de tierra unía los dos continentes, se cuenta en la historia china que llegaron hasta América. En cambio, los países de Extremo Oriente han continuado alimentando relaciones episódicas con el continente americano y sus habitantes. El primer contacto se remontaría al año 2357 antes de Jesucristo, cuando el emperador chino Qin Han, deseando determinar la posición de ciertas estrellas, envió dos expediciones con la orden de ir lo más lejos posible hacia el este y el sur. Pero se trataba entonces de explorar el cielo. Nadie sabe, por otra parte, hasta dónde navegaron los barcos, como no sea, como fue a veces el caso, hasta el límite de las aguas navegables marcadas por las tierras. Los anales de la dinastía Song mencionan, por su parte, que en el año 428 antes de nuestra era, un monje budista, Hul San, acompañado por cuatro comparsas, puso rumbo al norte, más allá de las islas Kuriles, y remontó la cuesta del Cachas para virar en dirección a Alaska. Esto sucedía en el período del Eterno Principio, es decir, en el siglo V de nuestra era. El monje tenía la ambición de convertir a la fe del verdadero espíritu las poblaciones que iría encontrando. En su descripción del viaje, el cronista Ma Tuan Lin da la distancia de los diferentes trayectos. Corresponden estos efectivamente a un viaje posible por el continente americano. Por otra parte, a ese país le da el nombre de Ta'an. Una terracota que pertenece hoy a las colecciones del Museo de México habría sido realizada para conmemorar la visita de ese monje. Sin embargo, no es la única expedición dirigida hacia esa región del mundo. Algunos relatos taoístas que datan del mismo período y han sido preciosamente conservados en los monasterios chinos evocan parecidos periplos hacia un país de la inmortalidad, igual que San Brandán y los celtas de esa época creían que las almas de los mortales encontraban asilo en un lugar paradisíaco, situado en tierra y no en un más allá sublunar. En el año 458, una expedición de 5 monjes brisús se dirige hacia el Fusan, uno de los supuestos nombres de América. Se trata sin duda de Zengo, cuyos anales cuentan que había dejado con sus acólitos un lugar que se parece a California. Una crónica de la época Ming señala igualmente que una flota de 60 navíos dirigidos por un almirante que lleva igualmente el nombre de Zeno había alcanzado la costa oeste de América en el año 1398. Una cosa es cierta, los chinos contemporáneos de los fenicios del siglo VI antes de Jesucristo estaban acostumbrados a largas travesías, lo sabemos hoy. Algunas duraban a veces un año y más aún, surcaban el océano Pacífico e Índico con una facilidad notable y sus juncos de doble puente podían fácilmente embarcar hasta 1000 pasajeros. Algunos americanistas no dejan por otra parte de subrayar la existencia de numerosos puntos comunes entre las cerámicas chinas y americanas. Observan igualmente similitudes en los temas decorativos, el simbolismo religioso, la magia de los números. Europa no empieza, sin embargo, a tomar en serio esos intercambios hasta el año 1761. El mérito de ello corresponde a De Guíñez, que en aquel año deposita una memoria en la Academia de Inscripciones de París titulada ¿Puede el Fusan ser América? Les recuerdo que la palabra Fusan en China se interpretaba como un continente que estaba más allá del océano, es decir, América. Parece hoy que algunos contactos han tenido siempre lugar. Los que venían de Asia han llegado a la ribera americana en varios lugares y en varias ocasiones. Han entrado en relación con las poblaciones locales y algunos de esos contactos han resultado ser absolutamente determinantes. También los japoneses abordaron el litoral americano. En el siglo I de nuestra era llegaron al Perú y nada impide pensar que han podido participar en la fundación de los reinos de Lamboyeque y Tulio. Numerosas analogías lingüísticas entre los nombres toponímicos y de personas, así como parecidos chocantes entre las costumbres, la cerámica, las técnicas de cocción, defienden esa hipótesis. Sin embargo, chinos y japoneses no eran los únicos que surcaban los mares de Oriente. Regularmente se cruzaban con camboyanos y sobre todo con marinos originarios de la India. Reagrupados en corporaciones, esos últimos, reputados por su extremada habilidad, poseían un conocimiento perfecto de las rutas navegables, notoriamente la de los monzones. Además, la India había desarrollado una importante red de comunicaciones marítimas que conectaba los puertos de Malasia, de Indonesia a la isla de Zanzíbar frente a África, y esto desde el siglo II antes de Jesucristo. Igualmente, cuando los quemeres de Camboya llegan al poder en el siglo IX y su cultura conoce un gran auge, los mares del entorno no tienen para ellos ningún secreto. En la tradición quemera de Camboya, como en la tradición hindú, existen frecuentes alusiones a la serpiente emplumada. Además, el simbolismo de los nefúbares existe allí igual que en México. Los polinesios han mantenido igualmente contactos seguidos con el continente americano. Resulta que en el Colorado, en las orillas del río Arkansas, se han encontrado herramientas y armas que proceden de la Polinesia y confirman en suma los numerosos relatos de su tradición oral que relatan las hazañas de sus héroes que marcharon hacia las lejanas Américas. Anuamutu, jefe de Hawaiki, es reputado por sus expediciones marítimas. Al frente de una importante flotilla de barcos con balancín, atraca en la ribera meridional de Chile actual, no lejos del Cabo de Hornos y las costas occidentales del Estrecho de Magallanes. En varias ocasiones, una mutua atraca en la orilla de la isla de Pascua, a medio camino entre su puerto base y sus destinos americanos. Navegando las 24 horas del día, aquellos marinos polinesios tenían, como los vikingos, la costumbre de orientarse por la forma de las nubes, así como por la altura del sol y la posición de las estrellas. Recorrían de tal modo alrededor de 75 millas marinas por día sobre distancias que se escalonaban entre 2.500 y 4.000 millas, de modo que desde Hawái podían alcanzar California en una veintena de días, según dos itinerarios principales: por el norte, la ruta Hawái-California, o por el sur, sobrepasando las Islas Marshall, el archipiélago de Tuamotu, hacia la isla de Pascua y el litoral del Perú. Varios relatos orales recogidos en América del Sur hablan de los pacíficos desembarcos de hombres del mar en las playas de Chiloé. Esos mismos relatos mencionan el desembarco de hombres blancos revestidos de armaduras que podrían ser vikingos. La hipótesis según la cual unos vikingos habían podido, con la ayuda de unos polinesios, llegar a las costas del Perú, ha sido recientemente lanzada, reforzaría la idea de que esos navegantes nórdicos estaban igualmente presentes en América del Sur. Finalmente, conviene observar que los viajes no se hacían en sentido único. El inca Tupac Yupanqui, fascinado por los ricos productos que los navegantes polinesios desempaquetaban bajo sus ojos, quiere saber más cosas sobre aquellas regiones. al frente de una flota de 400 balsas en las cuales embarcan 20.000 marinos, parte para una expedición que durará varios meses. Cuando regresan, cuentan las crónicas que el Inca deja tras de sí, trae en su equipaje esclavos negros venidos de Zanzíbar. Estaban pues allí ellos también antes de la llegada de los españoles. Oro, dinero y traían también una piel de caballo. Es decir, los contactos entre americanos situados al oeste y asiáticos de extremo oriente eran numerosos. Allí donde los españoles creían haber sido los primeros en llegar. Bueno, mientras escuchamos a los Jarcas en Llorando se fue, les vamos dando cierre a este programa que es fuerte, es pesado, es denso. Pero la verdad es que yo quiero contarles estas historias porque es importantísimo comprender y aceptar que antes, mucho antes de la llegada de los españoles a América, hubo contactos entre las civilizaciones americanas con prácticamente todas las civilizaciones del mundo. No somos solamente producto de la colonización de un continente. Nuestros pueblos originarios de América tienen su propia historia, y así, con estas lecturas que estamos haciendo, cada vez más vamos a ir convenciéndonos de ello. En el próximo programa vamos a recorrer aventuras asombrosas hechas por los celtas y los vikingos en tierras americanas. Vamos a ver cómo fundaron verdaderas colonias donde vivieron y permanecieron mucho tiempo, sobre todo en Norteamérica, en las desembocaduras del río Hudson. Y luego vamos a ver también que por distintas razones y crisis tuvieron que abandonar esas colonias y volver a sus tierras originales. No debemos olvidarnos que eran pueblos guerreros que vivían en enfrentamientos entre unos y otros. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy con este capítulo sobre las culturas y las civilizaciones originarias de América. Estamos recorriendo historias bastante desconocidas, o por lo menos no figuran en las historias oficiales, que son narraciones de viejos marinos, historias escritas, algunas más documentadas, otras no tanto, pero que guardan cierta lógica que permite pensar y creer que antes de que llegaran los europeos a colonizar América, nuestras civilizaciones originarias habían tenido muchísimos contactos con otras civilizaciones. Incluso el concepto de la Atlántida, que visto desde Europa tiene su narración, también la tiene vista desde América, porque las culturas americanas también hablaban de un lugar allá en los mares de donde procedían todas las culturas. Bueno, de este modo finaliza este capítulo de Culturas y Civilizaciones Originarias de América, correspondiente a hoy, viernes 15 de abril. Este programa continuará el próximo viernes a partir de las 19 horas. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado y quedamos a la espera de cualquier consulta, pregunta u comentario que quieran realizar. Ya saben cómo comunicarse con nuestra emisora. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com